Hoy es viernes 24 de octubre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Alcanzan un acuerdo para solucionar el colapso de la rotonda del Zortziko. Así es, Ayuntamiento de Berriozar, Gobierno de Navarra y Decatlón han llegado a un acuerdo para adecuar la salida de la rotonda del Zortziko. Las obras tienen un presupuesto inicial de 181.719 euros IVA incluido y estas serán financiadas a partes iguales por las tres entidades. Se prevé ampliar a tres carriles, uno de ellos carril bus, para facilitar la fluidez del transporte público urbano. Berriozar se suma a la memoria histórica para no borrar las huellas del franquismo. Así es, Garasi, un acto que tendrá lugar el próximo domingo, día 26, en el que se colocarán en dos monolitos en dos lugares distintos del monte Ezcaba, donde se fusilaron a personas durante el alzamiento fascista. Este acto tendrá lugar el domingo 26 a las 11 de la mañana desde el casco antiguo de Berriozar. Asier Tabiok se proyectó ayer con Amaya Merino y Ainhoa Andraca en la sala. En torno a 80 personas se juntaron ayer en el auditorio de la Escuela de Música para ver el largometraje de los hermanos Merino, Asier y Tabiok. A continuación, las asistentes tuvieron la ocasión de establecer diálogo con la productora Ainhoa Andraca y la codirectora Amaya Merino. El encuentro con el cine sigue hoy con la proyección de los cortometrajes Virgen Negra y Minerita, del director Raúl de la Fuente. Del mismo modo, se presentará el tráiler de la película Blue Bliss y posterior diálogo con su directora y productora Maitena Muruzábal. Y mañana, último día de la sexta edición del FICBE, tendrá lugar un encuentro de 5 a 6 y media de la tarde en el Kulturgune con Merche Álvarez. A las 8 se proyectará su documental Mercado de Futuros y para finalizar se iniciará una tertulia con Álvarez. Los encuentros de este año están acompañados por sendas exposiciones, la de carteles anunciadores del FICBE desde su inicio, la de fotografías del festival jurados, personas premiadas y públicos y la de ganadores del concurso de fotografía de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar 2014. Y abrimos la sección de información deportiva haciendo un repaso a los partidos más destacados del fútbol que se van a jugar este fin de semana. Así es, Garasi. En primer lugar tenemos al regional femenino que jugará en Beriain contra el Irunchiki el domingo a las 6:30 de la tarde. Y el primera regional jugará en Sant Esteban contra el equipo del mismo sitio, Don Esteve, el domingo a las 6 de la tarde. El segunda juvenil, sin embargo, lo hará aquí en Berriozar contra el Burladés el sábado a las 4 de la tarde. El cadete A en la Universidad Pública contra el San Cernin el sábado también a las 4. Y el cadete B se queda en casa para jugar contra Salesianos el sábado a las 12 y cuarto. Y a continuación vamos con los de baloncesto, Xavi, si te parece. Es el fin de semana de los descansos en cuanto a baloncesto se refiere, ya que el senior masculino y el cadete masculino tienen descanso este fin de semana. Los que no descansan son el equipo de senior femenino, que jugará contra el club de baloncesto Noain B el sábado a las 7:30 de la tarde aquí en casa, en el polideportivo de Berriozar, mientras que el cadete femenino jugará contra el cadete Garés el sábado también a las 11 de la mañana, pero en este caso en el polideportivo municipal de Puente la Reina. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Parecido al que tuvimos ayer, alguna nube va a aparecer, pero bastante parecido al que tuvimos ayer. En concreto, la predicción nos dice que tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias altas y altas, sobre todo por la noche, viento flojo y variable con predominio de la componente sur, algunos intervalos de norte por la tarde y las temperaturas en ligero a moderado ascenso.